CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos con la información desde el punto de vista parlamentario, con algunas denuncias que han existido desde diputados del Frente Amplio hacia intendencias del Partido Nacional y de diputados del Partido Nacional hacia intendencias del Frente Amplio. Comenzamos con Enzo Malán, diputado del departamento de Soriano por parte del Frente Amplio, que hace muy poquito en la comisión permanente, en la media hora previa, había expresado que existía clientelismo político y corrupción en lo que es la administración de Bezzosi en el departamento de Soriano. Él hablaba allí de ingresos a dedo, de gente que es amiga o que entrega listas de Bezzosi, y había ingresado en enero una cantidad muy importante de estos trabajadores a dedo en desmedro de quienes podrían entrar por concurso. Además, decía Malán, se termina mendigando por un trabajo a sabienda de que el departamento de Soriano es uno de los departamentos en donde más desempleo hay. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de Frente Amplio, Enzo Malán, respecto a lo que calificó como corrupción vinculado a la intendencia de Bezzosi en Soriano. Media hora previa de un tema más complejo que era la ética y la corrupción. Porque había una encuesta que había salido hace muy poco en la cual los políticos eran entendidos como un problema para el país, en el sentido de que eso venía creciendo, ¿verdad? Los problemas fundamentales eran otros, eran la economía, era la falta de trabajo. Y ante esa falta de trabajo, Soriano, que es uno de los departamentos con mayor escasez de trabajo, según lo que figura ahora en enero, tiene una intendencia clientelista. Es decir, dato concreto, 73 personas en enero habían ingresado en todo el departamento. Y eso me parece que es jugar con las necesidades de la gente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tengo la necesidad de trabajo y entonces tengo que andar mendigando un trabajo ante un capataz de turno o ante el intendente durante mucho tiempo para ver si consigo ese trabajo en la intendencia. Y si está la voluntad del intendente, porque soy amigo, porque le repartí listas o porque salí en una caravana, bueno, entonces, como dijo el intendente una vez, voy a ayudar al que me ayuda. Y eso no me parece que no es ético realmente. Y nosotros creemos que tenemos que trabajar en ese sentido para que la gente vea que hay otra posibilidad, otra forma de gobernar el departamento. ¿Y cuál es otra forma de gobernar? Darle las posibilidades a todos, el soriano fértil, que realmente llegue a todos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Y cómo llegaría? Y bueno, a través de un llamado, a través de un concurso, porque las necesidades de trabajo no las tienen solamente los amigos del Partido Nacional o de la Intendencia, lo tienen todos los ciudadanos. Entonces me parece injusto esta situación y por lo tanto lo estamos planteando en diversas instancias, aquí en la Comisión Permanente, nuestros ediles a nivel del departamento también lo están haciendo, y bueno, creemos que la gente pueda visualizar que se puede gobernar desde otra forma. ¿Y el diálogo con Bezzosi dice algo, no dice? ¿Qué pasa? Es que hay situaciones que parecen estar naturalizadas. Siempre se hicieron así, siempre entraron a dedo. Y bueno, alguna vez, porque si yo digo esto, capaz que sí, una vez un concurso. Sí, alguna vez hubo un concurso. Pero de tres personas que están trabajando en la intendencia, una entró a dedo. Entró por la ventana, entró por otros lados que no son el llamado o el concurso. Entonces, el diálogo con el intendente sobre distintos temas es fluido. El tema es que hay una forma, digamos, enquistada de gobernar como patrón de estancia. Entra a trabajar a mi intendencia, el tema es que si fuera una estancia no habría problema, porque el patrón de estancia es el dueño de su plata. Acá los dineros son de todos los sorianenses. Por lo tanto, me parece que, reitero, es injusto, no es ético y favorece la corrupción. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Enzo Malán, diputado de Frente Amplio, en referencia a lo que él considera hay clientelismo político por parte de la Intendencia Blanca de Bezzosi y se favorece la corrupción con estos ingresos a dedo en un departamento en donde, insisto, manifiesta el propio diputado se termina generando problemas graves porque hay situaciones que hacen al desempleo y sabemos que los departamentos del litoral pegados con Argentina tienen justamente por falta de competitividad muchos trabajadores en el seguro de paro o sin trabajo. Del otro lado, Alfonso Lerete, del Partido Nacional, critica políticas del intendente Yamandú Orsi, del Frente Amplio, Canelones. Allí lo que se denuncia al ERT dice a través de lo que es una comisión de seguimiento que tiene que ver con la caminería y lo vial por parte de vecinos, es que habría desvíos por parte de la intendencia de Orsi de dinero del gobierno nacional que envían a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para caminería para utilizarlo en otra cosa, para hacer caja. Dice el ERT de 1,000 pesos que ingresan para caminería, utilizan 500 y los otros 500 pesos van para hacer caja. En este caso, denuncia el ERT que seguramente para el ingreso de cargos de confianza con salarios muy altos. La lectura que hace el diputado del Partido Nacional, quien se reunió la semana pasada con el ministro Falero y dice que Falero prometió que para esta rendición de cuentas, porque sabe que no solamente en Canelones pasaría eso, sino que pasaría en otros lados. En esta rendición de cuentas que viene, establecerían que la OPP o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas instrumentaría una especie de inspección para que los recursos que se brindan para caminería sean utilizados en caminería exclusivamente en las comunas de todo el país. Eso es lo que le habría prometido, dice Alfonso Lerete, el ministro de Transporte, Falero. Vamos a escuchar lo que decía el diputado. Es que no es solamente una actitud de un legislador, en este caso de gobierno, pero es oposición en Canelones, sino que nosotros estamos reflejando el sentir de la primera mesa de control ciudadano de caminería rural formada en Uruguay. Al influjo de la ley de descentralización, se formó esta mesa de control ciudadano de caminería rural, unos 70 vecinos desde Tapia hasta San Jacinto, para decir, vamos a controlar este camino, a ver si efectivamente el trabajo que hace la Intendencia es el que el Gobierno Nacional, con los recursos que le destinó, originalmente está cumpliendo con lo pactado. Y después de 2 años de trabajo, donde hicieron trabajos diarios, semanales y mensuales, en cuanto a ver qué carga de material granular, en este caso Tosca C, estaba aplicando en ese camino, cuántos camiones simples y con zorra volcaban en la zona, qué tipo de maquinaria, cuántas horas destinaban, llegaron a la conclusión de 2 ejes fundamentales. El primero, de que un 100% de lo que tenían que aplicar en materia en sí de base granular se llegaba solamente un 50%. El resto no se aplicaba. O se desviaba por otros lugares, esos recursos se licuaban dentro de los números y la economía de la Intendencia de Canelones. Y lo segundo es la falta de control. Es decir, no hubo personal técnico responsable y autorizado para realizar un contralor periódico de esta obra donde, reitero, el Gobierno Nacional le dio el dinero a la Intendencia y lo ejecutó la Intendencia de Canelones. Y lo tercero es la calidad del trabajo realizado. En menos de 10 días, el camino quedó de vuelta con pozos, deteriorado, y el trabajo que se hizo para por lo menos un año de durabilidad quedó en una semana y media sin solución. Las sospechas allí pasan porque en realidad no se utiliza el material que se debe utilizar. ¿Qué es lo que sucede? Más que las sospechas, yo a esta altura, los vecinos en esta mesa de control ciudadano llegaron a establecer con claridad contundente que la Intendencia recibe, vamos a poner una cifra simplemente como ejemplo, 1,000 pesos y destina 500 a la obra. Los otros 500 los integra en su economía diaria, en su caja diaria, y a partir de allí desvía para cualquier otra actividad que realice la Intendencia. Y no necesariamente tienen que ser obras, puede ser otro tipo de actividad. Lamentablemente lo que estamos viendo últimamente en la Intendencia son contratos desmedidos de confianza, estamos hablando de más de 250, casi 300 contratos de confianza, donde la Intendencia, y en particular el Intendente de Canelones, ha adoptado y tomado la Intendencia de Canelones como una máquina de pagar favores políticos para la próxima contienda electoral. Y eso lo confirmó, en este caso, esta mesa de control ciudadano, en el entendido de que allí no se aportó lo que en su momento estaba ya definido por parte del Gobierno Nacional. Y lo segundo, esto es importante, El ministro tomó nota, el ministro, viejo conocedor por 10 años en la Intendencia de San José como intendente, sabía de que muchas veces se hace caja con ese dinero que se recibe del gobierno nacional, pero estableció que a partir seguramente de la próxima rendición de cuentas, pero también en el próximo gobierno, sea quien sea el que gobierne, ojalá que siga siendo la coalición, tienen que aparecer controles por parte del Ministerio o en su defecto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que no suceda esto que hoy está aconteciendo en Canelones. Que no... Parte de lo que decía entonces Alfonso Lereté, allí tenían denuncias cruzadas, una por parte de un legislador Frente Amplista contra la Intendencia del Partido Nacional en Soriano y otra de un legislador nacionalista contra la Intendencia Frente Amplista en Canelones. Hablábamos recién de temas de competitividad y una de las situaciones que se vive en relación justamente a problemas en el ámbito comercial la tiene la Unión de Exportadores, que se reunió con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Parte por el tipo de cambio, que ustedes ya escuchaban la semana pasada cuando estuvo hablando en Durazno a la ministra Arbeleche hablando del tema y habíamos dicho que Marcela Bención, mano derecha de la ministra Arbeleche, había tenido algunos choques con las cámaras empresariales por este tema del dólar, que después intentaron limar las asperezas por la propia ministra Arbeleche, indicando que en realidad cuando se habló de especulación no se hablaba de sectores agropecuarios, sino que se hablaba de otra cosa por parte de Bención. Bueno, Facundo Márquez es el presidente de la Unión de Exportadores, y habló justamente luego de la reunión en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sobre este tema del dólar y también con problemas para poder ingresar por los tipos de permisos que se piden y los tiempos a la República Argentina. Lo que hacemos regularmente no es nada excepcional, sino simplemente una continuidad y monitoreo continuo de los temas que nos preocupan. ¿Cuáles son los temas más emergentes? La situación del dólar, que permanece incambiada, las trabas con Argentina, la sequía para el sector agroexportador. Bueno, esos que mencionás son todos temas bien, bien importantes. Para nosotros, en general, lo que decimos es que lo que nos mueve es la competitividad del sector, lo que podemos hacer nosotros internamente, tratar de estar continuamente mejorando y después estar monitoreando lo que está pasando afuera en el mundo. Sabemos que actualmente, por ejemplo, en el día de ayer, el tema de la vaca loca con Brasil, a ver cómo puede impactar en el sector en el corto y en el largo plazo, el tema de la sequía para todo lo que es la industria agropecuaria, pero también hay una cantidad de sectores que tienen su problemática con las trabas que tenemos con Argentina. Y bueno, nada, simplemente transmitir la situación, digamos, en tiempo real. La problemática puntual que me mencionabas con Argentina es algo que obviamente nos preocupa continuamente. ¿Cuál es esa situación con Argentina concretamente? Bueno, con Argentina existe una especie de comercio administrado, por decirlo de alguna forma, en el cual casi todos los productos que nosotros exportamos pasa por un periodo de permiso, de habilitación de parte de ellos, y a veces eso se tranca o no fluye como nosotros creemos que tiene que fluir, porque el comercio bilateral con Argentina es muy importante, así como nosotros exportamos para allá, productos de Argentina vienen para aquí, para Uruguay, y nosotros queremos que eso fluya para los dos lados como tiene que fluir. ¿Y qué sectores son los más afectados con Argentina? Bueno, nosotros con Argentina hay muchos sectores, lo que pasa que en general son sectores que tienen bastante valor agregado, que son más bien industriales y que además generan mucha mano de obra. Entonces la preocupación principal es mantener esos sectores para que la mano de obra no se pierda. Con respecto a la sequía, ¿se le planteó algún tema en particular al gobierno de asistencia específica? No, asistencia específica no, simplemente repasar un poco cuáles son las medidas que ellos están pensando y nosotros transmitirle. Además, no venimos solamente en representación de un solo sector, sino en general es de todos los sectores y hablamos de todos los temas. ¿Se coincide la visión que tienen ustedes con la visión que tiene el gobierno acerca de la situación que está atravesando el sector exportador? ¿Y se prometió algún tipo de ayuda, algún tipo de beneficio al sector? Bueno, sí, que se coincide en el momento en que estamos, sin duda que se coincide. Obviamente es preocupante, pero de vuelta, no venimos solamente a hablar de ese tema puntual, sino también lo que está pasando en los mercados en el exterior. Y bueno, más allá de lo que nos preocupa acá internamente y todo lo que podemos estar haciendo, es también contarles un poco lo que estamos viviendo en el exterior. Así hablaba entonces el presidente de la Unión de Exportadores tras la reunión que mantuvo con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en Torre Ejecutiva. La situación vinculada al tema de la lechería, hoy se está anunciando por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con MEVIR, la posibilidad de mejoras y sobre todo en lo que tiene que ver al tema tambo. Obras de infraestructura productiva para 22 tambos para colonos a través de MEVIR. Pero la situación de la lechería en relación a la industria sigue siendo muy compleja, en donde hay movimientos empresariales que generan repercusiones muy importantes en el ámbito laboral. Sobre todo en dos empresas, Claydi es una de ellas, en donde se habían anunciado para el 25 de enero unos 40 y pico de despidos, que se pudieron parar con la negociación, y el próximo 9 de marzo va a haber, en este caso, una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo. Y la otra tiene que ver con Calcar, que ha anunciado una serie de cambios, saliendo de alguna de las localidades del departamento de Colón y concentrando su actividad en Tararira, sacando de Rosario mucha actividad, también en la zona de Carmelo, y bueno, viendo dónde se va a terminar concentrando la misma, lo que genera también impacto laboral y alrededor el impacto comercial, que deja de moverse si uno saca una planta importante, sobre todo, reitero, en departamentos en donde el trabajo no abunda. No abunda en ningún lado, pero sobre todo, reitero, en el ámbito del litoral, como lo hemos hablado, por ejemplo, con las trabajadoras de Tata, de supermercado Tata, en donde están los trabajadores en el seguro de paro y en donde no se ve, no se avizora la posibilidad de reincorporarse, son las sucursales que tienen el litoral pegado con Argentina, porque los precios son más baratos y compran del otro lado. Hablamos con Enrique Méndez, y Enrique Méndez, dirigente de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, nos decía que, además de estas negociaciones, tienen una lectura general sobre el tema del ámbito lechero, en donde no hay una política, en verdad, una política desde el gobierno hacia el sector. Y que, de alguna manera, algunos capitales que se están invirtiendo, que se sabe que por la situación del mercado no van a tener devolución, hablan a las claras de un juego empresarial que después termina repercutiendo cuando explota en la cara de los trabajadores. Vamos a escuchar lo que nos decía Enrique Méndez. Espacio de negociación tripartito en el Ministerio de Trabajo con la empresa Claldi, donde, bueno, sin duda un escenario complejo, donde en ningún momento nos gustaría tener que estar parados. Ya lo hemos denunciado en varias veces, en varias instancias. Cuando acá están las trabajadoras y trabajadores pasando y pagando platos rotos de una muy mala gestión empresarial de varios años. Ellos han despotricado históricamente de su derecho a invertir y a definir en qué colocan su capital y sus inversiones. Y cuando le han errado el bizcochazo, bueno, lamentablemente terminan socializando las pérdidas con las trabajadoras y los trabajadores. Y en este caso la empresa Claldi se encuentra con un endeudamiento financiero muy importante, y a la misma vez, en esa competencia, en esa guerra brutal por la leche que tienen los empresarios, bueno, con grandes dificultades y problemas vinculados a que también queda una muy baja remisión de litro de leche para la empresa Claldi. En ese caso, sin duda es que el escenario no es simple, y veníamos en un espacio de negociación donde se venía transitando por seguros de paro rotativos, por algunas desconvocatorias donde los trabajadores y trabajadores tenían pérdida de sus ingresos al no trabajar cuatro jornales al mes. A la misma vez, diferentes medidas que nosotros exigíamos a la empresa de fondo, que no pasaran por la reducción en términos de los costos salariales. ¿Por qué? Porque la situación para Claldi no se resuelve básicamente con minimizar costos salariales, sino que tiene que tener otro tipo de medidas y definiciones. En ese escenario, bueno, el 25 de febrero se despachó a la empresa con un planteo de 40 despidos, el cual para nosotros fue por parte nuestra fue rechazado automáticamente, y planteamos que para poder seguir el espacio de negociación, sin duda tenía que salir de arriba lo que son los despidos. Esto no quiere decir que si existieran jubilaciones, trabajadores que se acercan a jubilarse expresamente, bueno, que nosotros no aceptáramos el hecho de que no se repongan, porque en realidad, en cierta forma, también la muy baja remisión de litro de leche termina en ese escenario. Al margen de esto, bueno, exigimos nosotros que no se aplique ninguna medida unilateral por parte de la empresa, porque ese mismo 25 de enero también instaló planteos de rebaja salarial, planteos de dejar de cumplir con convenios colectivos firmados empresa-sindicato. Nosotros en el plenario de la Federación que realizamos en Jun, junto a la Asamblea, una de las definiciones que tomamos es, bueno, mientras la empresa se mantenga en el espacio de negociación, sosteniendo el statu quo donde estamos parados, nosotros sin medida y la empresa sin aplicar ninguna medida unilateral, y se mantenga en el espacio de negociación, todo se mantendrá en buenos términos. Ahora, si la empresa llega a despacharse con algún despido, exigiendo la desafectación de algún trabajador de la plantilla de la empresa, o a la misma vez con alguna medida unilateral en términos de lo que significa pérdidas salariales, impacto de cuelgues, etcétera, de forma unilateral, bueno, sin duda va a haber una medida de paro nacional de la Federación automática como respuesta, y después analizar a través de Asamblea General cuáles son los pasos que vamos a seguir. Hasta el momento el espacio está incambiado, no se van a estar aplicando los despidos y estamos en un escenario de negociación donde el próximo 9 tenemos, 9 de marzo, otra instancia tripartita para continuar con esto. Hay que decirlo, acá hay una realidad bastante compleja. El intendente de Río Negro había salido a hablar y había mencionado expresamente, Omar Lafluge, que la empresa Claldi era buena porque no había despedido gente en la pandemia. A ver, la industria láctea tuvo un momento muy buen crecimiento a lo largo de la pandemia. Él colocaba esa expresión para justificar el planteo de los 40 despidos que instalaba la empresa en ese momento. Más que preocuparse en justificar los 40 despidos, tendrían que preocuparse porque ninguno de ellos se den en un departamento que tiene el máximo promedio de desocupación en el país. Y en ese entendido, esos índices son muy preocupantes y hay que defender cada uno de los puestos de trabajo. Y acá hay que decirlo de esta forma. Las malas gestiones empresariales, sumado a los procesos de concentración de la industria láctea, que le han permitido, porque se habla acá de la falta de leche, ¿verdad? En enero siempre es un momento estacional donde hay muy baja remisión de litro de leche. La sequía brutal que estamos viviendo también impacta más. Ahora, aunque no existiera la sequía, aunque no estuviéramos en enero, sin duda los empresarios en la industria láctea han invertido y muchísimo más de lo que verdaderamente podría crecer la industria si estuviéramos hasta en un buen momento de remisión de litros de leche. ¿Por qué? Porque los millones y millones de dólares que han invertido el empresariado en la industria láctea ha generado como que acá se fuera a crecer la industria en un 100, en un 150, en un 200%. Y eso sería imposible de cubrir en un crecimiento tradicional. Cuando el Instituto Nacional de la Lechería intenta y prevé querer crecer de un 3,5 o un poco más anual. Entonces, en esos términos, también hay una realidad. El proceso de concentración en el marco de capital, en el marco de la industria láctea, termina generando grandes inversiones que favorecen a unos pocos y terminan impactando negativamente a la grande mayoría, pequeños productores y trabajadores y trabajadoras, ¿no? Capitales especulativos que de alguna manera invierten en la lechería. Dinero que saben que de alguna manera el mercado no puede responder, por allí parsariamente la situación. Sí, por ahí también, y la falta de políticas de Estado vinculado a la lechería. Yo siempre lo digo, capaz que hay que irse a 1935 para encontrar la última política profunda de lechería, que fue con la creación de Conaprole. Que modifique la estructura de la matriz productiva nacional en el marco de la industria láctea, no ha habido ninguna política que trastoque este formato o fórmula tirana que tiene, donde cada día crece más la lechería, pero cada día en menos manos, donde a pesar de la baja remisión de litro de leche que se menciona, el año 2022 estuvo entre los primeros tres años de mayor remisión de litros de leche de la historia. El 2021 fue el récord histórico. Y bueno, a pesar de toda esa producción, siempre termina siendo poca la leche. Bueno, también eso es, en los momentos de crisis, el empresariado ha aprovechado de invertir muchísimo. ¿Para qué? Para sacar la diferencia y, sin duda, terminar generando ese impacto negativo que termina tomando definiciones posteriores de alejar la industria láctea del interior del país, ir cuanto más lejos está, ir cerrándola, y por eso en el norte del país es muy poquito lo que va quedando de industria láctea, y cuando nosotros lo miramos así, terminan con cierre de plantas, tanto parciales o totales a veces en algunas industrias, donde termina siendo un impacto brutal, pero siempre alejado de la capital de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso que nosotros denunciamos, de concentración, de acumulación y, sin duda, de dejar por el camino a las grandes mayorías más vulneradas dentro del sector, ¿no? Mende, por último, me hablabas del impacto que obviamente tiene este tipo de medidas en caso de concretarse despidos en departamentos en donde la situación además es bastante compleja para poder conseguir reinsertarse en el mercado laboral. ¿Han tenido también algún dato respecto a los cambios que han querido hacer los representantes de Calcar en Colonia? No, todavía no. Están prometidas para entre mitad y fines de marzo. Bueno, nosotros estamos expectantes y también así lo que vaya a presentar Claldi, porque sin duda ambos, entendemos nosotros, se van a querer presentar al Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Un requerimiento que nosotros instalamos en Calcar y que pretendemos que en Claldi también se sostenga es que antes de ser presentado ese proyecto, primero pase por el espacio de la negociación colectiva y sea presentado al sindicato. ¿Para qué? Para que en buenos términos podamos intentar caminar en el buen espacio del diálogo, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Enrique Méndez, dirigente de la FETID, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. La representante del Ministerio de Ganadería, Fernanda Maldonado, directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dio más detalles sobre la esterilización de animales, concretamente de perros y gatos, que se estableció por decreto. Actualizado, en qué marco, en qué realidad nacional se da el decreto que reglamenta algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Ya en la Ley de Urgente Consideración se establecía el programa de control reproductivo de los animales de compañía y para eso se establecía la obligatoriedad de las esterilizaciones y de la identificación de esos animales. ¿En qué situación hoy estamos en nuestro país? En nuestro país existe lamentablemente una superpoblación, sobre todo una superpoblación canina, que está generando consecuencias muy graves para la sociedad. En todos los aspectos, en los aspectos de lo que tiene que ver con la salud humana, la salud animal, aspectos económicos, aspectos medioambientales. Hace unos años, en el entorno de los 6 años, se hizo una especie de relevamiento y eso arrojó que existen aproximadamente 1.700.000 perros con tenedor responsable, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda aproximadamente un perro por cada 10 habitantes. O sea, si hacemos una cuenta muy simple, nos da que estamos ampliamente sobrepasados. Pero más allá de eso, la discusión no pasa solamente por la cantidad de animales, sino por en qué situación están esos animales. Y aquí hablamos de aspectos de salud humana, de salud animal, de control reproductivo, es decir, en qué condiciones están esos animales. Se debe hacer un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la tenencia responsable. Esta situación sin duda deriva de una tenencia irresponsable de animales de compañía. Hoy... Parte de lo que decía la representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en este caso hablando de la esterilización de perros y gatos, sobre todo en lo que tiene que ver a la protección de ovejas que desde hace ya un tiempo son atacadas por jaurías de perro, y bueno, esto es parte de la estructura que se ha armado dentro de la urgente consideración y que ahora se define a través del decreto del Poder Ejecutivo. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.